Buenas, permítanme tantito. Buenas noches. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados. Nuestro amigo Fran y nuestro amigo Nicolás. Bueno, mientras voy presentando a Frank. Buenas noches, Frank. Hola, mi dama, buenas noches. Buenas noches, pues aquí estamos ya atentos y listos para este gran tema, ¿no? Sí, nada más que falta. Bueno, mientras vamos platicando, en lo que se nos conecta nuestro amigo Nicolás. Ok, no hay ningún problema, dama. A ver, Frank, ya sabes que aquí estamos. Te vas presentando, por favor. A ver, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, preséntate. ¿Cómo no, mi dama? Ok, mi nombre es Francisco. Todos me dicen Frankie Terror. Tengo mi canal de YouTube. Así lo pueden buscar. Frankie Terror. Historias, mitos y leyendas. Y tus historias cobrarán vida ahí mismo. Pues estamos aquí, soy del Estado de México y pues vamos a ver de qué se va a tratar el tema. Ya sabemos, pero queremos que todos ustedes participen para este gran programa. Así es. Así es, Frank. Todos ya saben también mi nombre, soy Susy, la Dama de la Noche. También tengo un grupo, blog personal, tengo también Instagram, creo también Frank tiene su Instagram, ¿verdad? Voy empezando con el Instagram. Buenas noches. Igual. Hola, Nicolás, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. A ver, Nicolás, ¿te puedes presentar? Es que estoy en el trabajo, ya casi en 10 minutos salgo. Ok. Entonces en 10 minutos te esperamos. Mientras vamos Fran y yo entrando, ¿va? Sí, órale. Ok, dama, en un rato más yo entro a la llamada, les envío un mensaje. Me envías mensajito. Órale, ok. Para que te conecte. En un rato entro. Sale. A ver, Fran. Saludos, dama. Saludos. A ver, Fran, ¿qué nos puedes platicar? Okay. Bueno, les comento, apenas estoy empezando con mi Instagram, igual, Frankie Terror, historias, mitos y leyendas. Mi blog personal, igual, Frankie Terror. Ahí me pueden buscar, pueden mandar sus historias, y ahí mismo las podemos subir, o mandarme sus historias o leyendas que les han contado. Me lo pueden mandar al correo electrónico y yo con mucho gusto lo podemos hacer en un video y subirlo a mi canal. Gracias, Fran. De hecho, bueno, ahorita estamos en la radio donde vamos a trabajar, espero muy pronto, Fran y yo vamos a ser conductores de esta estación de radio y vamos a hacer, tenemos muchos proyectos, ¿verdad, Fran? Claro que sí, varios proyectos para esta gran estación de radio, para todos ustedes, ya saben, público, pues bienvenidos, aquí estaremos para que lo que se les ofrezca. Vamos a tener muchos temas, canciones variadas, pero lo que vamos a tener más van a ser historias paranormales. Para ustedes que les gusta lo paranormal, los fantasmas, brujas, nahuales, chamanes, duendes, aquí estaremos relatando sus historias o las que tenemos ya ¿cómo les diré? Ya puestas, ¿no? Para poderlas decirlas aquí mismo. Así es. Bueno, Frank, no has entrado a la estación, ¿verdad? Ya he subido todo, casi todos los en vivos que hemos hecho, ¿eh? Ah, ok. Pero pues no hay ningún problema, lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar. También yo por el trabajo pues no tengo algo de tiempo, ¿no? Pero el fin de semana no hay ningún problema, nos vamos a estar metiendo para escuchar todo. Vale. Aquí ya sabes, aquí vamos a hacer muchas cosas, Frank. Perfecto. Entonces, también que el público participe, que comente, diga si tienen alguna pregunta, dudas, pues aquí estaremos nosotros, ¿no? Para poderles responder a lo que nosotros podamos de sus preguntas, ¿no? Así es. Así es, así es. Ahí las dudas que tengan, lo que quieran preguntarnos. Sí, exactamente, todo lo que quieran preguntarnos, aquí estaremos. Y más si es referente a lo que es lo paranormal. Así es. Público, si a ustedes les gusta sentir el miedo, si les gusta sentir el terror, esto es la mejor estación. Aquí estaremos nosotros. Así es. De hecho, ahorita si nos quieren mandar mensajes, serían por medio de aquí de los mensajes de WhatsApp. Quien quiera saluditos, quien quiera algo, a que les diga Fran, lo que ustedes quieran, las dudas, todo, ¿verdad, Fran? Exactamente, pues aquí estaremos contestando todos sus mensajes por medio del WhatsApp. Dudas que tengan, vuelvo a repetir, quieren tener todo bien. Así es. Nosotros con mucho gusto les relataremos esas historias. Bueno, ¿qué tal te parece el tema de esta noche, Fran? Está muy interesante, está fantástica el tema que tenemos para el día de hoy, pero queremos saber qué piensa el público, ¿no? Así es. Así es, así es. Ya ves que el tema de hoy era películas de terror basadas en hechos reales. Sí, exactamente. A ver, Fran, ¿qué nos puedes platicar sobre películas? Yo tengo, bueno, conozco algunas, no sé si tú conozcas las mismas que yo. Posiblemente, Dama, posiblemente, porque lo que es a mí me fascina, lo que son las películas de terror, ¿no? Así es, yo creo que a todos, ¿no? Eso de la adrenalina que nos hace pasar la película. Sí, exactamente. Hay muchas personas que dicen, no, es que no me gusta el terror, el suspenso, pero ahí está, ¿no? Están esperando que algo los espante, aunque se tapen los ojos, están ahí. Si no ven la película, la están escuchando. Así es. ¿Tú qué sabes de la película de Chucky? ¿O qué era en sí? Robert, ¿no? El muñeco. Robert, el muñeco. Historia verídica. De hecho, Robert fue un muñeco a tamaño de un niño. Completamente, si no mal recuerdo, de un niño de 6 a 8 años más o menos. El muñeco estaba a esa edad y al tamaño de un niño, ¿no? Yo sabía que era de un ventríloco, no sé si estoy bien, dama. Sí, así es. De hecho, sí, así es. Pero de hecho, ese muñeco Robert estaba hecho de un niño de verdad. Eso no me lo sabía. A ver, cuéntanos. Bueno, yo sabía que ese muñeco Robert estaba hecho de un niño de verdad. A lo que más o menos me acuerdo, no me acuerdo en qué país fue, me imagino que fue en Estados Unidos. Había desapariciones de niños, pero principalmente de un niño. Nunca lo encontraron en ninguna parte. Este ventríloco andaba por todo el país mostrando, porque si no mal recuerdo, era el primer o la primera persona que mostraba a un muñeco al tamaño de un niño y siendo ventríloco. Pero ganó mucha fama esta persona por el muñeco, no por él, sino por el muñeco que él traía. Todos se asombraban por la característica del muñeco. Decían que casi estaba vivo por todo lo que estaba haciendo este señor, ¿no? El ventrílocuo. Y un día, no sé, creo que lo arrestaron al señor por algo, y sospechaban de él, de las desapariciones de los niños, ¿no? Entonces fueron a, digamos, a catear su casa donde estaba él viviendo y encontraron al muñeco, a Robert. Pero al momento de analizarlo, porque veían que la piel se veía muy real, entonces hicieron un estudio de este muñeco, características y todo eso, o digamos un ADN, supongamos, y arrojó de que el muñeco era el niño que había desaparecido, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, había desaparecido, y este señor lo tuvo con él, le quitó todo por dentro del cuerpo, lo vació, pero le ponía cosas químicas para que no desprendiera el aroma o el olor de una persona muerta, y lo tenía, digamos, congelado, digámoslo así, pero con químicos para que no saliera ese aroma y a todos no les asustara, ¿no? Que yo sepa, esa es una de la historia de ese muñeco de Robert, y de ahí se basaron a hacer la película de Chucky. Oh, mira. Sí. Bueno, es que también se cuenta que eran hechicero, que era un brujo o algo así, que también, como lo dice en la película, ¿no? Que él quería, ya ves que lo mataron y él se metió en el cuerpo del muñeco. Entonces, yo me imaginaba que tal era tal así como lo cuentan en la película. Fue muy diferente. Sabemos que las películas les cambian muchas cosas, ¿no? Para que no se vea tan grotesco, le cambian varias cosas. Pero del muñeco Robert, sí, la persona que lo traía, creo que sí era un mago y ocupaba muchos libros de Kim. Entonces, por eso conservaba mucho al muñeco, para tener que no desprendiera el aroma que arrojaba de un cuerpo ya muerto. Entonces el ventrílocuo le ponía químicos para que no se deformara y para que no despidiera ese aroma, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Fíjate, que digo, cada vez aprende uno cosas nuevas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Pero qué? No, dime. Le digo, fíjate, uno, bueno, piensa uno que todo va a ser eterno, ¿no? Como ese señor, todo lo que hizo para que al último lo descubrieran, ¿no? Sí, exactamente. Por algo sospechaban de él. Pero no por el muñeco, sino fue por otra cosa. Entonces, al descubrirlo, de lo que sospechaban de él, descubrieron lo que pasó realmente con ese niño. No, es como la, como te diré, como la película, no sé si el público la ha visto, me imagino que sí, o hasta tú, Dama, la de el títere. Ah, sí, sí la llegué a ver. ¿Ves que en esa película del títere, la dama o la señora esa hizo que el papá del chavo fuera un títere, a final de cuentas? Ella era una ventríloco. Ajá. Más sí. O menos a esa, así la historia de Robert, pero aquí en Robert sí fue verídico. Ajá, sí, eso sí fue de verdad. Sí, esa ahora sí que son de las películas que de veras te impactan, ¿no? Sí, exactamente, porque todos hemos visto las películas de Chucky, pero sale a relucir lo de Robert, entonces mucha gente queda impactada, dice, ¿cómo es posible que la película de Chucky es basada en un hecho real sobre un muñeco que sí existió, ¿no? Pero este muñeco estaba al tamaño de un niño y a una edad de 6 a 8 años, más o menos. Sí, sí es cierto. Te digo que las cosas a veces, bueno, todo, le digo, de tarde o temprano todo lo que oculta sale a la luz, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Todo sale a la luz. Pero no, veamos al público que se ha conectado, que hagan sus preguntas, ¿no? O que quieren saber de qué películas les gustaría que se hablaran, pero que fueron en hechos reales. Basadas en hechos reales. Por ejemplo, no sé si has escuchado también lo de la de Amityville, también fue una de hecho real, ¿no? Que dicen que la casa fue hecha en un cementerio de indios, ¿no? Por eso es que espantaban. Sí, exactamente. Decían que estaba, o no sé si sea cierto, que estaba la casa arriba de un panteón indio, ¿no? Y si se acuerdan, si la vieron la película, hablamos de familias que fueron brutalmente asesinadas por el papá o por el hermano mayor, ¿no? Ajá, sí, cierto. Es que, por lo que tengo entendido, el indio poseía los cuerpos del jefe de la familia, ¿no? Por decirlo, del más adulto de los hombres. Sí, exactamente, por eso yo decía, el que mataba era el papá o el hermano mayor. Sí. Era el que hacía los asesinatos, ¿no? Sí, siempre era el, como dices tú, casi la mayoría eran los papás. ¿Y cuántas? De hecho, ahorita actualmente esta casa está abandonada, ¿no? Sí, de hecho está abandonada. Que yo sepa, ahí pasaron la primera familia que le pasó la matanza de ahí. Ahí vino otra familia, compró la casa y le fue lo mismo. Y creo que la tercera familia que entró ahí, creo que sí se salvaron. Porque el papá o el hermano no quiso oír las voces que decía que matara, ¿no? Se transformaba. Entonces, que yo sepa, esta persona no escuchó y sacó a la familia. ¿Sí? Para no asesinarlos. Pero sí hubo asesinatos ahí horribles. Estamos hablando de niños o niñas pequeños, ¿no? De hecho, hay una foto, hay varias fotos de esa casa, pero hay una foto que se ha hecho muy viral de un niño se está asomando en el cuarto. No sé si has visto tú esa fotografía, mi dama. Ajá, sí, cierto. Se está asomando en el cuarto y se le ve perfectamente la cara, el cabello al niño. Nada más que sí, los ojos le brillaban al niño. Ajá. Esa es la foto más viral y la que más se ha visto de esa famosa casa, ¿no? Sí, oye, es que de verdad yo siento, bueno, quién sabe, ¿verdad? Si y en algún lado caso me llegara a tocar a vivir en una casa así, yo creo que no dormiría en toda la noche. No, vamos, a nadie le gustaría dormir o estar en una casa que fue de masacre, ¿no? O haciendo de ritos satánicos, llegar a dormir en esa casa, porque a muchos no les gustaría, pero a muchos les interesaría estar ahí, no dormir, sino para ver qué es lo que pueden escuchar, ver o sentir. Como dices tú anteriormente, lo dijiste, la adrenalina de cada uno nos hace hacer que vayamos o tengamos miedo, o nos quedamos ¿no? Sí. A ver, o sentir. Yo creo que a todo, bueno, ahora sí que, ¿a quién no le gusta la adrenalina, Frank? Pues, creo que a todos les gusta la adrenalina, pero muchos dicen, no, a mí no me gusta porque no sé qué se siente, pero están con la duda de que qué se sentirá, sentir una adrenalina así pura. Te digo, yo sí lo he sentido, muchas veces, pero la tuve una hace bastante tiempo. Esa es una historia muy muy larga que a veces no quiero recordar, pero se siente, ¿cómo te diré? Te olvidas de todo y sientes que tu cuerpo o la sangre hierve completamente y tú sigues y no sientes nada. Ya cuando se te calma todo, se apacigua a tu cuerpo la sangre, es cuando dices qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, esto fue lo que pasó, entonces no sabes. Pero mucha gente ha sentido la adrenalina, ¿no? Es como cuando te caes, ¿no? Que en el momento de la adrenalina no sientes, pero ¿qué tal después que te pasa lo de la caída? Ya te duele todo, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que puede pasar. O muchas veces cuando vas corriendo, ¿no? Que por juegos, digamos un juego así, el famoso toque del timbre. ¿Quién me ayuda a tocar el timbre de la casa? Porque nada más, si no le falta aquella persona que diga, yo te ayudo, tocas el timbre y dice, ¿y ahora? Pues a correr, porque no es mi casa, y chin, a correr. Sí, ¿no? Sí, exactamente, entonces esa es una adrenalina, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Pues que te digo, ¿a quién no le gusta la adrenalina? Yo creo todos, así, de alguna forma, de una u otra forma, es parte de nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente. Te digo, todos tenemos adrenalina, en lo que sea. Te digo que muchos dicen, no, es que yo no lo haría. No lo harías, pero lo estás pensando. Ya pensándolo, tienes una adrenalina, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Sí, así es con las películas de terror. Estamos nada más ahora sí que a la expectativa de a ver a qué horas, ¿no? ¿A qué hora sale el monstruo? ¿A qué horas va a pasar esto? Y estás así como que... Sí, estás en la expectativa nada más. Así es. ¿Qué otra película? Pero a ver, dama. ¿Qué otra película te has de acordar de hechos reales? No, mi dama, pues hay varias películas, ¿no? No sé si tú recordarás la película de Juegos Diabólicos, la primera. Ah, sí. De los años 80 y tantos, casi 90, algo así, 80, 90, Juegos Diabólicos. Pues ahí, todo lo que sucedió en ese pueblo que se llama Valle Verde, si no mal recuerdo, Valle Verde, así se llamaba ese pueblo, que era una comunidad muy grande, de casas muy bonitas y todo esto, ¿no? Pero ya ves que resulta que en una casa donde está esta familia les suceden cosas paranormales. No sabían el por qué les pasaba a ellos todo eso. La niña, si no mal recuerdo, o tú te acuerdas, que ella estaba plantada o viendo la televisión, pero sin ver imágenes. Nada más la imagen de la pantalla que estaba en puro sin imagen, nada más. Ajá, nada más ¿no? Que se oye. Exactamente. Entonces ella decía, ellos ya vienen. Era como un portal esa televisión para poder salir. Nada más faltaba que ella diera el paso para dar permiso de que ellos salieran. Y resulta que, me imagino, dio el permiso y se la llevaron. Sí. Pasaron muchas cosas extraordinarias, ¿no? Muchas cosas paranormales. Veían fantasmas que movían las cosas. Mandaron llamar a una parapsicóloga. En la película era muy buena la parapsicóloga y todo, hasta que trajeron a la niña, porque la niña se fue a una dimensión que ella no sabía, pero le escuchaban. Así es. De hecho, la actriz, ¿no? La niña murió, ¿no dicen? De hecho, se comenta la maldición de esa película, ¿no? La niña, la güerita que estaba ahí, que por cierto muy guapa la niña, después de hacer la película, creo que no me acuerdo si fue al mes o al año, no me acuerdo muy bien, murió la niña esta, pero no sabían por qué consecuencias, ¿no? Aparte de ella, murieron varias personas de esa película. No estamos hablando casi de los actores, también personas de que eran del staff, ayudantes, de todo ese tipo de personas que ayudan para hacer una película. Entonces decían que esa era la maldición, ¿no? Y los jugos diabólicos. Pero al final de cuentas, esa película, dicen que sí, que el pueblo sí existió, pero que estaba encima de un cementerio. Y de hecho la película lo narra, ¿no? Cuando se empieza a destruir la casa, ya ves que hay una fosa, cae la señora, cae su hijo, la niña, como si fuera una alberca, pero era puro lodo, y van saliendo esqueletos. Ajá. Esos esqueletos eran de las tumbas que estaban ahí. Y al final de cuentas dijeron que estaba, todo el pueblo estaba en un encima de un panteón. Por eso la familia agarró y mejor se retiró. Qué feo, ¿no? Y sí, y dicen que sí fue real, que el pueblo sí existió y todo eso, y que sí estaba encima de un panteón. Pero tú sabes que para hacer las cosas más, digamos, terroríficas, pues vamos a meterle esto y esto y esto otro, ¿no? Entonces, hay muchas cosillas ahí que sí te pone a veces los pelos de punta, ¿no? Sí, sí es cierto, o sea, siempre está uno así. Bueno, es que siempre lo tienen que hacer, ahora sí que lo tienen que hacer más terrorífico para que llame la atención, Fran. Sí, exactamente. Entonces, pues, hay varias películas, ¿no? A ver, tú dime, ahora tú nárrame o platícame de una película que sepas que es de la, que fue en hechos reales. El Exorcista, no sé si la conozcas. Pero en la vida real, bueno, fue una niña, fue un niño. Fue un niño, exactamente. Fue un niño que hicieron el exorcismo porque tenía varios demonios, ¿no? No era uno, eran varios. Sí, y así es. De ahí, de ese exorcismo, no me acuerdo el nombre del niño, pero de ahí se basaron para hacer la película. De hecho, el director de la película del Exorcista, creo yo, no me acuerdo muy bien, le dijeron del exorcismo de este niño. Entonces, el director creo que fue a ver un exorcismo con el niño y de ahí se agarró para hacer la película del Exorcista. Y ya estamos hablando que fue una niña la que hizo la película del Exorcista, ¿no? La famosa entrañable Linda Blair. Ajá, sí. Que también dicen que esa película tuvo maldición, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Qué pasó, dama? La verdad, de esa película sí no me acuerdo si hubo maldición o no, ¿Qué crees? Me acaban de mandar mensaje, Fran. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Que se escucha una risa de mujer. Ay, hijo. No, le digo, pues no, de hecho, ay. Bueno, yo no me estoy riendo, créeme. Hasta ahorita. No, pues ni yo menos. A ver, ¿con quién estás acompañado? No, pues, tú sabes que yo... ¿Vives solo? Vivo solo completamente. Y tú te has dado cuenta, dama, que siempre cuando estoy yo contigo en vivo, siempre comentan que conmigo se escuchan muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. ¿Sabes qué me pasa? Cuando yo me conecto a la radio, me dicen igual, que se oye mucha interferencia, se oyen cosas. Y luego les digo, no, pero yo estoy sola, porque haz de cuenta que yo me encierro o sola para hacer el programa y siempre me dicen lo mismo, que oyen cosas. Le digo, pues es que Fran y yo siempre nos pasan cosas. Sí, de hecho... El que te dijo de la risa de mujer fue Belcebú, ¿verdad? Sí. Sí, estoy viendo aquí, fue Belcebú el que te dijo, se escucha una risa de mujer. Así pero es. Pero yo no, ahora sí yo no. Y digo, prácticamente, más bien sí, no prácticamente, estoy solo en un cuarto y cuando nos conectamos, vuelvo a repetir, es cuando comentan, ¿no? Ya que estamos hablando de muchas cosas, es cuando el público, ustedes público, nos comentan que se escuchan voces, se escuchan risas, se escuchan murmullos, ¿no? Pero, y más cuando dicen, es que con Frank se escucha esto, se escucha con aquello. Y yo a veces digo, pues es que estoy solo, completamente estoy solo, no hay nadie más. Y contigo, dama, te dicen lo mismo, ¿no? Que se oye algo, que hay algo ahí, ¿no? Sí. Pero, no, o sea, será que a veces movemos cosas, ¿no? Energéticamente estamos moviendo cosas. Así es. ¿Qué crees, Fran? Ya se nos unió Nicolás. A ver, Nicolás. Bien, ¿cómo están, Nico? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Nico, ¿cómo estamos? Bien, aquí, ya acabo de regresar. A ver, preséntate, Nicolás, para que se acuerden de ti. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Nicolás, pues utilizo el nombre de Pablo Sainz, pues para trabajar en esto de lo que es lo paranormal. ¿Cómo te localizamos en las redes sociales? A ver, cuéntanos. Pues está una cuenta de Facebook bajo el nombre de Pablo Sainz y pues ahí me pueden contactar para mandar sus evidencias o alguna otra cosa que necesiten. Ahí estamos. Ok, gracias. Bueno, Nico, estamos hablando ahorita de la película de El Exorcista. ¿Tú qué nos puedes contar de la película del Exorcista? El Exorcista, pues claramente una buena película. Nos habla realmente de dos cosas principalmente. De los peligros que hay al momento de jugar algunos juegos, metiéndonos a lo más allá, y lo que son realmente los exorcismos. Nos hablan principalmente de esas dos cosas para que nosotros creemos un criterio a base de ello. Ah, o sea, y fíjate, de esa película dicen que no fue un... No, bueno, en la película pusieron una niña, pero en la vida real fue un niño. ¿Sí sabes sobre eso? Sí, hay varias suposiciones. Algunos dicen que un niño, que una niña, de que fue una chica ya mayor, pero pues no se ha llegado a un punto exacto ante todo eso, porque hay en varios foros que dicen que fue un niño o tanto fue una niña. Así es, sí es cierto. Bueno, de hecho, dicen que iba a venir o llegó a venir el niño... que fue el origen, o sea, donde sacaron la historia del exorcista, que era un niño de Estados Unidos. Así es, la mayoría, digamos, que casos de exorcismos de los cuales yo tenga conocimiento, pues ha sido en Estados Unidos y el Reino Unido, porque ahí se han llegado a jugar la mayoría de ese tipo de juegos entre adolescentes. Sí, ¿verdad? Sí, la mayoría en México, pues hay casos, pero digamos que de invocaciones, pero eso es otro tema. Sí, así es. Ahora sí que en México son casos aislados, casos muy aislados. ¿O no? Así es, solo en México son lo que son las invocaciones, etcétera. Por ejemplo, una de las películas que igualmente habla de lo mismo que El Exorcista es El Exorcismo de Emily Rose, que ese sí fue una chica y se murió, digamos que en par de aquella secuencia. Sí, ¿verdad? De hecho, bueno, tengo entendido que las personas que son poseídas por demonios es rara la que se salva. Porque así es. Lo que hace el demonio es romper, o sea, maltratar el cuerpo en el que está, en el que se mete. Entonces, a la hora de ¿cómo se llama?, de sacarlo, obvio, ya el cuerpo ya está muy lastimado y a veces no aguantan un exorcismo. O muy desgastado, claramente, por ejemplo... cuando una persona tiene un demonio adentro, comienza a maltratar su cuerpo, porque la creencia aquí es de que el cuerpo es un regalo de Dios, es algo de Dios, vaya, y entonces ellos quieren lastimar esa parte, la belleza de Dios, ellos la quieren lastimar. Así es, sí, sí es cierto. Así es. A ver, Fran, ¿qué nos cuentas? Por ahí, mira, creo que Fran ya hasta se durmió. Yo digo que no, ya agarró el gato. Sí. Ahora sí, es otro gato. ¡Otro gato! Ay, ay, ay. No, estoy escuchando lo que está comentando Nico, Nico, ¿no? Estoy atento. Ya saben, pero yo no estoy aquí, no me he dormido. Seguimos con la misma plática, ¿no? Estás viendo lo que digo para contradecirme. Ah, bueno, menos mal. Pero, dama, no sé si el público esté mandando sus mensajes de WhatsApp para saber qué opinan del tema que tenemos el día de hoy, ¿no? Pues no, lo único que me mandaron que se escuche la risa de una mujer. Fue todo lo que me dijeron. Hasta el gato participa, ya ves, sí, es que mi gato está de chillón. No, está de chillón. Pero bueno, seguimos con la... Está bebecito y está llorándome aquí a un lado. Bueno, Nico, ¿qué otro tipo o qué otra película has sabido que está basado en hechos reales? Pues La Bruja. La Bruja de Robert Eggers, también muy buena, por cierto. ¿Cuál es esa, Nico? A ver, recuérdame. Es una película, pues, de que salió hace unos días. Y, pues, nos habla de que Nueva Inglaterra, todas esas partes. No sé si han visto también la película de Los Señores de Salem. ¿Los Señores de Salem? Los Señores de Salem. Salem anteriormente era la ciudad de las brujas. Ajá, sí, exactamente, sí. Yo los conocí como las brujas de Salem, ¿no? Ajá. Quiero colocar un paréntesis rápido ahí. Las brujas, digamos que así rápido, no es como nos las pintan, que te copa y que todas esas partes son muy diferentes. Pueden ser tanto una mujer muy hermosa o como de diferentes maneras. Exactamente. Así es. Ok. Lo que pasa es que, mira, las brujas a lo mejor tratan de aparentar o esconderse más bien, ¿no? Así es, no utilizan ningún sombrero, no tienen la piel verde, no vuelan en escobas y tampoco son las suegras, pero pues las brujas... es como el video o la historia que subí a mi canal de YouTube de las famosas brujas de Apatlaco, ¿no? De la estación del metro Apatlaco. Así es. Yo no he escuchado de esa, a ver, cuéntenmela, porque no me la sé. ¿No lo has escuchado, no lo has visto esa historia de las brujas de Apatlaco? Yo más o menos, Frankie. Yo no. Bueno, así de rápido se las cuento, ¿no? Resulta que un joven viaja en el metro, se sube, no me acuerdo en qué estación se subió él, va viajando, él está leyendo un libro, llega el metro a la estación Apatlaco, suben tres personas, tres damas, una señora venía cargando a un bebé, las otras dos acompañándola, pero se sentaron enfrente del joven se jala el metro, se arranca el metro, y como él está leyendo el libro, la más joven le dice: oye, ese libro está muy bueno, es de tal autor. Y el chavo dijo: sí, o sea, sorprendido, sí, es de tal autor, es muy bueno, ¿verdad? Y el joven: sí, es muy buena esta historia o el libro. Le dice la chica: pero ¿sabes que hay otro libro mucho mejor? Si quieres te lo puedo mostrar. Y le dice de las famosas, creo que fue las clavículas de... ¿De Salomón? De Salomón. Algo así le dice de un libro. Y el chavo se queda y dice: no lo he escuchado. Dice: si quieres vamos a mi casa y te lo presto, ¿verdad, mamá? Le dice a la señora que iba cargando al bebé: ¿verdad, mamá, que lo podemos invitar a la casa para que lea el libro? Y la señora nos volteó y dijo: sí, moviendo la cabeza. Llegan a la estación Escuadrón 201, suben unos jóvenes y voltean a ver al chavo y a las personas, pero no dice nada. Se jala el metro y él seguía conversando con la chica esta. Y la chica, sí, vamos para que lo veas. Y el chavo ponía peros. Dice, es que no puedo, voy a trabajar. Estamos hablando que era de noche. Y el chavo dice, no, es que tengo que ir a trabajar, y ya se me está haciendo un poco tarde. Dice, no, pero vamos, no, es que no puedo. Llega a otra estación, a la estación Iztapalapa. Se bajan las personas estas y una de ellas voltea y le dice al chico, dice, pero nos volveremos a ver. Y el chavo, sí, ¿no? Y adiós. Cuando se arranca el metro, los jóvenes que habían subido en Escuadrón 201 se le acercan y le dicen, ¿venías platicando con ellas? Sí, ¿qué tiene de malo? Si tú las vistes, estaban horribles, estaban bien feas. Y el chavo dice, no, ¿cuáles horribles? Estaban hermosas, estaban guapas, tenían los ojos de color verde, rubias. Y los otros chicos dijo, ¿rubias? No, estaban feas. Y si no viste el perro que estaban cargando, es un perro horrible. Y el chico dice, ¿ves que no venía un perro? Sí, la señora grande venía cargando un perro y estaba bien feo. En eso estaba una señora en el vagón, casi al fondo, y se les acerca. Le dice, a este joven se lo querían llevar esas malditas brujas. Y los jóvenes se quedaron viendo. Dice, sí, dice, joven, ¿tú no has sabido de estas brujas? No, ellas se los llevan, y se los llevan al Cerro de la Estrella. Ahí hacen sus rituales, y ahí matan a las personas. A ti te querían llevar. Dice, pero tú no quisiste. Dice, espero que pronto no las llegues a volver a ver. Llega a la siguiente estación, se baja la señora y se va. Y los jóvenes nada más se quedan viendo uno a uno y diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Esa es la historia de las brujas de Apatlaco. Qué feo, ¿no? Qué feo, pues qué sí. Feo. Es que te digo, como dice Nico, siempre, bueno, hay películas que a veces siento que lo aumentan mucho. O sea, le ponen de más para llamar la atención. ¿O no? De hecho, eso sí, ¿no, Dama? Siempre va a ser así para jalar gente, para, aunque a veces las historias no sean tal cual, siempre les ponen de más. Sí, exactamente, les ponen más crema a sus tacos, ¿no? Pero es como el chisme de Lavadero. Sí, ¿verdad? Sí, siempre va a ser así. A ver, ¿qué otras películas han sabido ustedes que sean basadas en hechos reales? Hay varias, ¿eh? A ver, una, y que muchos no creen que es verdadera, es Pesadilla en Calle del Infierno, que es donde aparece un terror, Freddy Krueger. Sí, mi película favorita y mi personaje también muy favorito, Freddy Krueger, ¿no? Así es. Ese está basado también en hechos reales. Así es, porque algunos jóvenes dicen que pertenecía a muchas semanas de expertos porque tenían miedo a soñar con una persona. Sí, esas personas que dormían y veían a esa persona morían al día siguiente. Ajá. Sí, exactamente. Y entonces mucho se creó un temor y todo esto salió pues en un artículo de periódico. Sí, ¿y sabes de dónde provenían esas personas, Nico? No recuerdo muy bien. Ok, estas personas eran japonesas o chinas. Vinieron de su país para Estados Unidos. Pero lo raro, que estas personas de allá, de China o Japón, cada vez que dormían, como toda gente, dormían, pero al día siguiente despertaban y había uno que murió. Entonces decían que era de sus sueños, que alguien, como dices tú, Nico, se les aparecía y lo mataba en sueño. Entonces fue algo grande que el cineasta, al escuchar esto, pues fue, no sé si fue a ver o qué fue lo que hizo, pero el chiste que eso, lo que escuchó o lo que vio, lo hizo en película para cine, ¿no? Entonces, los chinos o japoneses decían que era de una persona, más o menos le describían. Entonces, este cineasta lo hizo más, con más terror, ¿no? Es Freddy Krueger, todo quemado, con su sombrero y sus garras o sus dedos de cuchillo, ¿no? Sí, pero fue en eso fue como en Alemania, ¿no? Dicen que en los tiempos de los alemanes. No me acuerdo, dama. Yo tampoco recuerdo, yo recuerdo que era como por Estados Unidos, esa parte. Es que pero de ahí en cuenta yo ya no recuerdo más. Porque tengo entendido sí, que había sido también en, como les digo, en, ¿cómo se llama? En parte de Alemania también decían que, ¿ya ves que hacían experimentos los alemanes? También, bueno, sí. Es que hay muchas versiones de esas películas, ¿eh? Bueno, pero bueno, lo que yo sepa, o lo que yo he sabido, y creo que también Nico, la más, la más cercana es de eso de los japoneses o chinos, ¿no? Que soñaban y morían al otro día. Así es. Ya ven que hay muchas versiones, también los japoneses también tienen sus leyendas, sus películas de hechos reales, ¿no? Pues son bastantes, dama. ¿O cómo ves, Nico? Sí, claro, como en cualquier lado, por ejemplo, no sé si vieron la película de que hasta el viento tiene miedo. ¿La mexicana? Así es, esa película para mí, yo la primera vez que la vi, fue muy fuerte. A mí me pero gusta. Pero varios dicen que está basado en hechos reales. ¿Dicen que es verdad? Esa sí. ¿Verdad? Y otras que es. Pero digamos que esta película mexicana puede ser que sea real. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un convento. En conventos, ¿cuántas personas no han muerto? Porque ahí se quedan hasta una edad o mucho centro. Y se han llegado a morir ahí que por de enfermedades o de cualquier cosa. O incluso personas de que se han llegado a suicidar ahí adentro. Sí, exactamente. Así es, en todas partes puede ser que sea una pequeña pizca para crear una película o un libro de terror. Sí, porque parece que hasta Dito tiene miedo. Ves que está la antigua y hicieron una versión nueva, ¿no? Ya vi la no me gustó. Estoy en lo correcto contigo, Nico. No hay como las originales, ¿no? Pues déjate la original, dama. Esta película que le hicieron nueva, supuestamente nueva versión, pero tiene los mismos personajes, ¿sí o no, Nico? Bueno, creo que se le cortó. Así es, perdón, estoy comiendo No, aprovechito. Sí, vamos a poner rápido como Las Brujas. Las Brujas hubo en 1980 o 90, salió. Y sí, en el anterior año, esa estuvo genial, y en el anterior año surgió la nueva, que igual no me gustó porque cambian mucho la historia. Exactamente. Y no va el caso, o sea, ¿dónde quedó el terror de las brujas feas, narizonas? O sea, ahí que te lo cambien a una mujer hermosa que solo se le abre más la boca. Ay, ¿sí la viste? A mí tampoco me gustó. Tampoco, ¿eh? O sea, nada que ver sí, con la anterior. No. De hecho, yo tengo las dos películas, ¿eh? Tengo la de Hasta el Viento Tiene Miedo, tengo la versión antigua, tengo la nueva, y la de Las Brujas, tengo la antigua y tengo la nueva. Y nada que ver las nuevas versiones con las anteriores, ¿no? Es que, te digo, siempre las versiones originales, las primeras, son mejores. Ya cuando las hacen, ahora sí que las, según las mejoran, creo que en lugar de mejorarlas, las feas, horribles, en lugar de mejorarlas, las empeoran, creo. Sí, de hecho, la película de Las Brujas, la nueva que salió, la vi, y la verdad, me dio risa. Sí, ¿verdad? Me dio risa, hasta yo también quiero. Está algo cómica, no como antes de que a mí sí se me enchinaba la piel. Pues no se le oye la de Sabrina o algo así, la serie de Sabrina. Que la anterior, bueno, la viejita de estaba muy buena y la nueva ya la así como muy satirizaron. No sé si la han llegado a ver también. La volvieron más estereotipada. Ajá, no. Todas no. Las películas las volvieron estereotipadas. A mi caso, a mí no me gustó. Sí. Y es que de bueno. Verdad creo que en lugar de darte terror, te da risa. Pues es que es la verdad. O sea, si volvemos al tema de la película de las brujas, para los niños, esa nueva versión les dará algo de susto, ¿no? Algo, estoy diciendo algo, no así que, ay, que se espantaron, no. Algo de susto. Pero si le pones la película, la antigua, digamos, la de las brujas, ahí sí los niños van a decir, ajá, ¿y por qué está tan bien fea esa bruja, no? Es que así son. Aquí te las pintan bien bonito, pero al final de cuentas, la película original las dibujan así como dices tú, Nico, que son horribles narizonas, que son muy grotescas, los dedos muy alargados, muchas cosillas, ¿no? Que la nueva... Así es, muchas cosas que le dan el significado de decir, no manches, tengo terror de que se me aparezca. Sí. Y pues, sí. Ya con esta versión hasta te daría gusto que se te apareciera. No, pues a quién no, pero bueno. A quién no, una rubia. Exactamente. Bueno, Nico, Dama, si nos permiten a todo el público, vamos a hacer una pausa. Y en un momento regresamos para seguir continuando con este tema de las películas, ¿vale? Entonces, okay. Espérenos, en un ratito estaremos con ustedes, no nos tardamos mucho. Ya, estamos al aire. Perfecto, entonces, amigos, bienvenidos otra vez aquí con La Dama de la Noche. Estamos con el tema de películas de terror que fueron hechas de la vida real. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo o quieren preguntar qué película les gustaría, estamos aquí con gusto y nosotros les diremos si fue verdad o fue falsa esa película. Pero pues aquí estamos y seguimos con el tema. Adelante, chicos. A ver, Fran, como que nada más La Dama de la Noche, ¿y tú qué? Bueno, pues aquí su amigo Frankie Terror, donde están tus historias, mitos y leyendas. También está nuestro compañero Nicolás, que se nos une a este tema. Entonces, chicos, dama, Nico, adelante. Vamos a seguir exponiendo este tema. A ver, Nico, cuéntanos de una película que nos dijiste en el corte. Pues está la película Los Extraños, una película que, digamos que todo el tiempo, es algo verdadero, vaya. ¿Por qué? Porque nos habla sobre unos asesinos. Unos asesinos, y digamos que los asesinos han estado en cualquier parte. Por ejemplo, esta película se basa en la década de los 60. Cuando salió un libro llamado Helter Skelter, The Story of the Manson Murders, de Vincent. Y entonces ahí nos hablaban sobre los crímenes hechos por Charles Manson. Y desde ahí ese director se enfocó en eso y empezó a crear esta película, que habla sobre un grupo de tres personas que se encarga de matar a los visitantes que van hacia un lugar de remolques o hacia donde ellos llegan. No me acuerdo muy bien. Porque bueno, también una de las que yo conozco de hechos reales fue la de Jack el Destripador. También fue una de las tantas películas que se llegó a saber, y también fue de los años también no me acuerdo muy bien, pero fue en épocas pasadas, que también, de hecho, de Jack el Destripador jamás se supo nada, ¿o sí? Bueno, yo a lo que supe, perdón, el Jack el Destripador fue en los años de los 40, 50, ¿no? Algo así. En los tiempos de coloniales, me imagino, creo yo saber, ¿no? Pero el Jack el Destripador fue muchos años, ¿no?, que mató mucha gente, y fueron puras mujeres las que él mató. Pero supuestamente al final, si ya no supe el nombre de la persona, que sí habían agarrado al Jack el Destripador, pero ya era una persona ya un poco grande de edad, ¿no?, digamos ya unos 50 años, pero sí lo habían agarrado y había confesado que él la había matado, ¿no? Pero este Jack el Destripador fue verídico, y la policía nunca lo agarró, y diario o cada tercer día había una mujer muerta, ¿no? Eso fue en Inglaterra, ¿no? Por países europeos, ¿no? Sí, exactamente, por eso te digo, el tipo de la colonia más o menos así empezaron, de los años 40, 50 más o menos, fue ese del famoso Jack el Destripador. ¿Y no dicen que hubo un tiempo en que cesaron los asesinatos y posteriormente empezaron ese mismo tipo de oh, así que ya ves que cuando son asesinos en serie siempre es casi el mismo, ¿cómo se dice?, el mismo tipo de asesinato, ¿no? Entonces dicen que posteriormente aquí en América empezó a pasar lo mismo. No sé si supieron algo así. Sí, yo supe de varios, como digamos, el puesto del primo, que era sobre un hombre de que mataba a las personas y las hacía tacos, y tenía su puesto de carnitas y las vendía ahí, o como la tamalera de la muerte, entre diferentes casos. Ahí en la Guerrero también hubo uno que le decían el caníbal de la Guerrero, también sacaron película de él. Esa sí no me la sabía, dama. la del Caníbal de la Guerrero. Sí, ahí está una película, ¿eh? Así se llama, El Caníbal de la Guerrero. No, yo supe de La Tamadera. Ajá, también es, ese caso fue muy famoso. Pero también estuvo el de la película de El Caníbal de la Guerrero. Donde pues yo trabajaba en Hermanos Vázquez. Comió hasta su mamá, creo. Está como también la... El de la Guerrero. Ah, también. También. Son casos que dices hoy. Oye, perdón. De la llena de... Sí, la llena de Querétaro. Pues es muy interesante, ¿no? Todo lo que pasó. Muchos investigadores de lo paranormal han ido a esa casa y han encontrado muchas cosas, ¿no? Se han encontrado objetos o cosas de los niños principalmente, pero escuchan las voces de los niños, los gritos, cómo corren, a pesar de que la casa ya está abandonada, ya digamos como si fueran obra negra, ¿no? Otra vez, pero esa persona, la mamá que mató a sus hijos, que yo sepa, o creo que ya salió de la cárcel, ¿no? Es este. Así es, salió hace un par de años. ¿Qué es la Claudia Mijangos? No. Ella quiere volver a regresar a la casa a hacer vida otra vez. Y mucha gente la repudió, ¿no? En ese aspecto. Sí, oye, es que estaba bien loca. Sí. Varios dicen que fue como que un demonio se le metió. Pero al grado de hacer eso... No, yo digo que no, yo creo que ya era de por sí estaba loca. Porque a lo que leí en algunos testimonios es que ella no lo hizo con intención, lo hizo, dice que lo hizo por tiene su nombre, pero se me olvida. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Es problema psicológico, ¿no? No, es cuando haces algo sin pensarlo. Se me va el avión. ¿Esquizofrenia? Ya. No, esquizofrenia ya es otra cosa. Entonces, ¿qué sería? Bueno, en fin. Lo hizo por tales motivos de que ella desconoce y dice que ella... porque ella quería con un sacerdote del lugar. Y digamos que ante esa desgracia de que no pudo tener algo con esa persona, le llegó un coraje que hizo que hiciera lo que hizo. Pues es que varios le echan la culpa de que estuvo poseída. Sí, pues sí. ¿Sabes también lo que pasa? Bueno, yo digo que no. A lo mejor dentro de todo está media loca, ¿no? Es que la verdad no sé qué pasó en ella. No me acuerdo si fue algún delirio, problema o problema psicológico o problema sentimental. Yo imagino que fue todo eso, ¿no? Y que ocasionó que ella matara a sus hijos, ¿no? Pero de una forma cruel, o sea, se pasó. Ajá, no, pues es que yo te digo, algo pasó con ella para que llegara a actuar de esa manera, ¿no? Pues imagínate, al grado de, te digo, bueno, uno como madre, para uno, primero sus hijos antes que cualquier cosa. Sí, pero pues a veces como que sí las hartamos y sí se pasan a veces. ¡Ay, no! ¡No! No es eso. Es que yo a veces, me voy a salir tantito del tema, yo a veces hago enfadar a mi mamá y una vez me aventó una taza. Ay, Nico, ¿cómo crees? Me aventó una taza, otra vez me ha aventado platos, me ha corrido, muchas cosas. Pero pues si eres un niño apenas. Sí, muchas cosas. Pues sí. Pero vamos a ver, otra película. O sea, esta es la de, creo que Camino hacia el Terror, ¿no? Así es. Oye, esa sí está parecida a la de, ¿cómo se llama? Masacre en Texas. Sí, ese tipo de películas no me gusta porque es muy sangrienta, ¿no? en realidad sí pasaron. Sí. Así es. O sea, como dices tú, son muy sangrientas, pero son basadas en hechos reales. Es lo que decíamos. Sí, exacto. ¿Cómo hay gente que se le ocurre comer carne humana? Pues, ahora sí, ya pueden estar mal de la cabeza, ¿no? Pero aquí de Camino hacia el Terror, sí. De hecho, la familia sí existió, ¿no, Nico? Así es. Uh-huh. Existió esa familia que vivía en el bosque y, pues, de hecho hay fotografías de esta familia, ¿no? Que eran casi caníbales. Entonces de ahí se basaron a hacer la película de Camino hacia el Terror. Pero fue muy grotesca, para mí, muy grotesca y más aparte muy sangrienta, ¿no? Pero vamos, es, digamos, en un hecho que sí se puede hacer, ¿no? Cómo gente puede matar a una gente y quitarle pedazos de piel y casi vivos, ¿no? Sí, oye. Lo hemos visto en tribus africanas, amazónicas, en películas como Holocausto Caníbal, entre otras. Ay, no, eso estuvo muy fuerte, ¿no? ¿No es donde los tienen como en una jaula en la de Holocausto Caníbal? Sí, es una de mis favoritas. Ay. Yo hubo un tiempo en el que yo coleccionaba las películas de trauma. Ay, qué horror. No, yo no, yo... Ahora sí, como dicen, yo sí le tengo, pues, sin miedo a ese tipo de películas, ¿no? No me gusta. Sé que son reales porque sí ha pasado, pero no me gusta ver ese tipo de cosas. Las películas así que yo no aguanto son las de psicópatas, porque me dan risa. ¿En serio? No. Sí, me dan risa. Así de asesinos seriales sí me gustan, y ya los diferentes grados de terror, pero así como de que psicópatas nunca me gustaron. ¿Por qué? Porque es más a ciencia ficción que a terror. Pues sí, es un poco más, como dices tú, a ciencia ficción. Es que sí, bueno, ¿qué opinan? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué dicen que va a llegar lo de los zombies? ¿Ustedes creen que sea cierto? Puede ser, puede que no. Puede ser que aquel ser que llamamos Dios resucita a los muertos. Ya nos toca pelear con ellos. Porque es lo que dicen, ¿no? O sea que a lo mejor después de lo de del COVID, de la pandemia, llegue lo de los zombies. Yo como que lo dudo un poco, no sé. Yo pues no sé. ¿Ustedes qué opinan? Que los dejé pensativos. No, ya. Pero esto de los zombies puede ser cierto, ¿no? Porque sabemos que hay muchas se me fue el nombre, válgame el diablo. Se me fue el nombre. Que están haciendo estudios, ¿no? Con personas y casi son zombies. Pero no sé si puede haber como la película de Guerra Mundial Z, ¿no? Sí. O como franquicias como Resident Evil. Ándale, más o menos así, como Resident Evil, ¿no? Pero ya sería muy a futuro, ¿no? No lo veo. Estamos hablando de algo, como hemos dicho, con mucha crema en tacos, porque si pasa eso, digamos que hoy en día la mayoría de personas están armadas. Esa es una. Otra, el virus no sería tan propagado, porque todas las películas nos hablan de un virus. No nos hablan que de un día para otro comenzó, sino siempre nos tratan de hablar de un virus que creó todo esto. Ah, ¿ya vieron hasta la película esa del COVID-19? Como que lo pintan también muy, no. como que lo pintan muy, muy horrible, ¿no? Lo de la pandemia. ¿Sí la han visto o no la han visto? No, yo no, Dama, la verdad no la he visto. Yo ahorita no he tenido tiempo. ¿Qué tendrá? Tendrá unos meses que salió, de hecho ya hasta la quitaron, ¿eh? Estaba en Netflix y hasta la quitaron ya por lo mismo de que era muy, no sé si era muy cercana a la realidad. Se llama Virus la película, pero era muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Pues creo que sí, la película esa de Virus, sí la he oído, pero no la he visto, la verdad. ¿Saben qué película también me dio mucho, mucho miedo? Que yo hasta sentía que de plano me iba, no dormía. La de Annabelle. También esa fue sacada de hecho real, ¿no? Por la muñeca nada más, pero la muñeca, bueno, en la película sacan una muñeca muy, muy casi demoníaca, ¿no? Es una muñeca de, como si fuera de porcelana. Pero a final de cuentas la muñeca real de Annabelle era de trapo. Ajá, era una de trapo, ¿no? Sí, exactamente. Ya ves que ahorita ya sacaron varias de ella, ¿no? Que la secuela, o sea, como que van en continuidad. Como que están revueltas, pero todo se supone que va basado en los hechos de lo de Annabelle. O sea, de todo, cómo sucedió todo realmente. Pues mira, yo he visto las películas de La Monja, de Annabelle, de El Conjuro, y van como si fueran consecutivas las películas, ¿no? De hecho, yo tengo las películas, y si el público gusta y ve las películas, primero vean la película de La Monja, luego la de El Conjuro, y después las de Annabelle. Y van a ver que se va relacionando cada una. Sí, sí, es cierto. Así es, como que ya hemos estado hablando de muchas películas gringas, también tenemos, ahorita que me acordé, El Otro Lado de la Frontera. Aparte de que es una película bastante grotesca, nos hablan de, no sé si recuerdan a los narcos satánicos. Sí, bueno, sí. De eso se trata, de una práctica satánica que se hace a través de rituales y de los narcos que agarraban a la gente que tenía deuda con ellos, etcétera, y los mataban. No. Bueno, crueles, pero no, bueno. Porque, bueno, yo siento que es casi como como si fueran caníbales, ¿no? Mir, porque nada más de acordarme, así como que, ajá, mucho, muy sangre. Sí, exactamente, entonces, vuelvo a repetir, yo ese tipo de películas que son sangrientas casi no me gustan. En mi caso, ese tipo de películas como que yo, un tiempo yo conocí a un chavo de que él se metía a páginas donde pasaban videos de cómo descuartizaban, desmembraban a las personas. Y entonces esa persona me pasó ese gusto y yo lo tuve por algunos meses y empecé a ver las películas de trauma y empecé a leer revistas como Alarma. No. Ah, ya. Sí. Ay, no, eso se le llama gore. Es el mentado gore, ¿no? Así es, yo la mayoría de videos gore o de abuso que se han dado a conocer, yo los he llegado a ver. Ay, no, qué horror. Porque a mí me pasan cualquier tipo de... Si me ha asqueado, ¿para qué decir que no? Pero de ello, y me ha asqueado. Ya se da mucho eso, ¿no? ¿O tú qué opinas, Nicolás? Sí es. ¿No? Es el pan de cada día. Es el pan de cada día, como ver a un chilango comiéndose una torta de tamal. Acá son diferentes, mientras no sean de un mango a jolotas. Así es, a mí ya también se me antoja. Como si han oído hablar del pan de acá, son diferentes. ¿Qué era ¿cómo era originalmente? Así es, y la barbacoa, como... ¿Fran? Muchas cosas. Sí. Y yo también ya los escuché, ¿eh? Me están diciendo, Nico, me dice aquí mi esposo y mi hija que se oyen susurros. Pues de este lado no creo que sea. O puede ser con Nicolás o con Fran. Pues yo estoy solito. Igual. Bueno, si quiere venir alguien a acompañarme, adelante. Pero se oyeron susurros y los escuché yo, ¿eh? Se oyen como susurros de una mujer. Y soy yo. ¿Qué opinan de la película de La Llorona? También se supone que fue basada en hechos reales. Horrible. ¿De cuál película? Horrible. ¿La han escuchado horrible alguna vez ustedes? Sí, horrible. Horrible. Yo la vi, pero no la escuché. ¿La viste? Yo sí la llegué a ver y no le recomiendo que la vean. Es la película más horrible que puedan ver toda su vida. Ay, no. Yo vi la película de La Llorona, una gringa que hicieron. Y sí, la nueva, la gringa. Nada no que ver con... Nada. A mí esa que yo vi no me gustó porque nada que ver con la historia, digamos, real de acerca de La Llorona, ¿eh? Es que como que la distorsionaron mucho, ¿no? Se fueron a un lado comercial. Ajá, algo así, que hasta un grito se oye, ¿eh? Que se escuchó el grito de un niño. Oh, que la canción. Pues yo, ni a niños llego aquí. El único niño aquí, bueno, es Nicolás. Nico, pero yo no escucho nada de ese tipo de ruidos que ellos dicen que escuchan. Probablemente el público sí puede escuchar algo. Es lo que te vuelvo a decir, dama, que cuando empezamos a hablar o haces la transmisión en vivo, estoy yo presente, empiezan a oír muchas cosas, ¿no? Cuando empiezo yo a hablar, que escuchan los susurros, a veces que escuchan como te diré, como un silbido, o que hablan, y más que dicen que es una mujer la que está aquí conmigo. A ver qué espíritus invocas, Frankie. Pues nada, más estoy aquí sentadito, escuchando todo, y dado la opinión nada más. Entonces no tengo nada, no tengo la televisión prendida, tengo las luces prendidas, bueno, el foco de mi cuarto está prendido, nada más, es todo. ¿Qué creen? Nos están escuchando desde Perú, que es, ¿cómo se llama? Henry, ¿no? De Perú. Saludotes para Henry. Pues unos saludos para Henry desde aquel bello país que es el Perú. Me gustaría conocer Perú para ir a ver las, ¿cómo se llama? Las ruinas que tienen de aquel lado, ¿no? Ándale, sí, las de, ¿cómo se llama? Se me fue. Yo, ¿sabes de cuál más o menos me gustaría? He escuchado de Cusco, Perú, que dicen que está muy bonito. No. Hay que ir a conocer. También nos están escuchando de Estados Unidos, dos personitas. Nada, pues un gran saludo para las dos personas que nos están oyendo de allá, de Estados Unidos, de la hermana República de Estados Unidos. Un gran saludo de aquí, de mi parte, de Frankie Terror, y de nuestros amigos La Dama de la Noche y Nicolás. Sí, saludotes. A ver, cuéntenme otra película, algo así. Yo digo, la de La Llorona la han distorsionado mucho. A mí no me ha gustado, porque la de Estados Unidos, como que la... Como dice Nico, se fueron más por el lado... Más por el lado comercial, ¿no? Sí, exactamente. Yo cuando la vi completa. y no me gustó porque no le encontré ni pies ni cabeza, porque no va lo que es al... No va, se salta. Se salta de muchas cosas. Entonces, no me gustó, la verdad. Desde el principio que yo la vi, así al principio se me hizo horrible por la forma en cómo la interpretaron. No hubo ni Xochimilco, no hubo ni guerrilleros, nada. Nada. No, nada, o sea, no. Como dices, se fueron más por el lado comercial, ¿no? Sí, ya casi anuncian un refresco, ¿no? No digamos marcas, pero casi, ¿no? La Llorona, toma este refresco, chúpate esa. No, pues tampoco. O lo tomas o te jalan las patas. Sí, viene y te grita, ¡ay, mi refresco! No, tampoco. ¿Saben qué? Pero bueno. Nicolás ha de conocer para allá como al rumbo a Zihuatanejo. Para allá hay un pueblo. Yo de mi rancho no salgo. Oh, bueno. Como si fueras a Zihuatanejo, de Acapulco a Zihuatanejo, Nicolás. Ahí está mi pueblo. decían todos que cuando lloraba la Llorona, alguien moría. Yo llegué a la conclusión de que no era la Llorona. Para mí era la Banshee, la que anuncia la muerte. Yo digo que era eso. No sé ustedes qué piensen sobre eso. ¿Sí han escuchado hablar de la Banshee? ¿No? ¿Quién está llorando? Nadie. ¿Otro gato? No. No, el gato no es. No, no hay nadie llorando. ¿Oye llorar? Ya lo escuché yo. ¿Ya lo escuchaste, Nico? Oh, ¿ya van a empezar conmigo? ¿Ya van a empezar conmigo? No. ¿Conmigo no? No. Que escuché que alguien está llorando. Es que así me dijeron la vez pasada cuando estaba en la radio. Dice, oye, es que alguien está llorando contigo. No, no hay nadie. Digo, estoy sola. Muchos escuchan que lloren conmigo. Soy yo el que está llorando por la fea película de la Llorona. Es que siempre conmigo escuchan también llantos, ¿eh? O susurros también. O una voz, me han dicho que escuchan conmigo una voz así como muy, muy, digo, como de un hombre, pero así como te diré, muy de, ¿cómo se le puede decir? En mi caso, mira, dama, y mire, Frankie, a mí me pasa algo particular. A mí me mueven los muñecos. Si no me mueven los muñecos, escucho como alguien tira piedrecitas a la ventana. ¿A poco? Y yo me alegro porque digo que me van a traer serenata y pues no me traen nada. No voy a abrir la ventana. Yo quito mi cortina y veo hacia la ventana y a veces encuentro huellas o diferentes cosas. Sí, me imagino. ¿Qué crees que conmigo siempre es que el llanto, ese quejido de una mujer? No, es un llanto. ¿Y tú, Frank? ¿Siempre ha sido el mismo? ¿Cómo, Nico? Es que... A ver, dime otra vez, Nico, ¿qué onda? Siempre... ¿Mujer? A mí me han dicho, y los dama, y esa dama también se lo han dicho, que cuando yo estoy hablando o diciendo cosas, se oyen susurros, no se oye la voz de una mujer, o como si estuvieran soplando. Pero conmigo. Yo escuché que alguien sopló, pero dije que eras tú. O sea, no. como una relajada así que hace. Ándale, así es. Dicen que cuando yo empiezo a hablar, se escucha ese tipo de cosas. Y no fui yo, Nico. Yo siempre pensaba que eras tú, porque yo siempre lo escuchaba. No, yo no. Yo estoy al tanto, pero ahorita me estaba checando unas cositas y no sé, dama, si alguien del público, porque no creo que sea Nico y no creo que seas tú, o alguien que nos esté escuchando, le esté doliendo la cabeza, la parte de atrás. A mí. Alguien está doliendo. ¿A quién? A mí me duele la parte de atrás, o sea, la nuca. Sí, es la nuca un poquito más arriba, ¿no? Como si estuviera estresado yo. Así exactamente. Entonces a mí me siento ese dolor. Y ahorita me estaba concentrando porque cuando empezó a hablar esta dama, sí escuché hablando ella. Si pones atención, Nico, cuando está hablando ella, se oye su voz de ella, pero un eco, como si fuera la voz de un hombre. Un eco distorsionado, yo también lo escuché, como un eco así como que, entre paréntesis, como eso que ponen endemoniado, así de... Ándale, es lo que me dicen que escuchan, sí. Conmigo siempre escuchan sí. Eso. Sí, exactamente, por eso yo me estaba concentrando, sí, pero ándale. Y me empezó a doler la cabeza de así la parte de atrás. Por eso estoy preguntando si a alguien le duele la cabeza, porque lo estoy sintiendo. Yo sí, me vine a la... Dije, es por el entorno donde estoy y ya me vine aquí a una parte más fresca. Ya, pero todavía te sigue doliendo. Me estoy relajando con algo que no se debe. Ah, que la chistosa. Tan chiquito. Tan chiquito. Qué bárbaro. Bueno, pero sí, ya se me fue la onda porque estaba yo checando otras cosas. Bueno, me estaba concentrando qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo. Y te digo, Nico, que con Dama, ella empieza a hablar y sí se oye la voz, como si fuera un... Bueno, es la voz de ella, pero sí al final, o así como un eco, como dices, se oye la voz como si fuera de un hombre. Y luego el llanto de una mujer. Que ahorita ya no sé si han hecho lo que yo he hecho. En mi cuarto yo prendo mi speedy box. Prendo mi speedy box y hago mis sesiones a ver. No, yo no llego a eso todavía. Y me quiero conseguir uno. Puedes, hay algunos buenos en el celular. Buenos, algunos falsos y otros buenos. ¿Por qué digo que hay unos falsos? Porque dentro de esas grabaciones puedes escuchar que dicen... Ah, sí. Ah, ajá. Sí, chicos, Frank, Nico, vamos a un cortecito de unos minutitos y ahorita regresamos para ahora sí que vamos a llegar a una conclusión de nuestras películas, pero mientras vamos a un cortecito. ¿Sale? ¿Me dejan hacer el corte a mí? Claro que sí. Vamos a un corte comercial en un minuto más. Estamos con la dama del terror, Frankie, y su servidor, Pablo Saint. Y cualquier duda que tengan o alguna cosa que necesiten, tienen nuestras redes sociales. Conmigo pueden hablar 24/7. Y si necesitan una llamada o algo psicológicamente, aquí estoy para servirles. Y más aparte, si tienen evidencias o algunas cosas que revisemos, estamos aquí los tres juntos para... Si surge una foto o algo, podemos hablarlo de una vez. Claro, así. 3. Amigos, bienvenidos otra vez a este programa de ustedes de terror con la Dama de la Noche. Y los invitados que tenemos, Nicolás y su servidor, Frankie Terror. Pues aquí estamos viendo los temas de películas de terror basados en hechos reales. Entonces, si gustan, amigos, adelante, comenten. Aquí estamos. Dama, Nico, empezamos con este tema. Miren, nos están mandando un mensajito que dice: muy bueno el programa, muchas felicidades, lo estoy escuchando. Me dicen a mí que tengo bonita voz, gracias. Y saludos para Nico y saludos para Frank. Pues muchas gracias por los saludos. También les mandamos un gran saludo y un gran abrazo para todos nuestros radioescuchas. Así es, igualmente, muchas gracias por presentarse en este programa. Para quien tengan principalmente los temas de terror y alguna duda que tengan, colóquenla. Así es. Chicos, les voy a tener una buena, muy buena noticia para todos. Fran. A ver, dama. Y Fran y Nicolás, vamos a hacer equipo para la radio. ¿Qué opinan todos los que nos escuchan? A ver, opinen, ¿verdad? Que nos manden mensajito para que nos propongan temas para cada 8 días. O ¿cómo ven, chicos? ¿Están de acuerdo? Yo sin problema, dama, ya sabes, aquí estamos presentes. O así como dicen vulgarmente, cuando dice rana, yo brinco. Así es, todo lo que quieran saber, aquí se los decimos, y lo que no sabemos, lo creamos. Ándale, decía mi mamá, lo que no lo inventamos. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a tener un buen equipo, Frank, Nicolás, mis respetos. Miren, es un niño, pero me la gana de toda todo. Me quedo cortita al lado de Nico. ¿Cómo ven? Entonces, propongan temas, chicos, estamos aquí. Vamos a estar cada 8 días, nada más que nos digan Fran y Nico, ¿qué días vamos a estar? Vamos a estar haciendo los en vivos. Para que los radios escuchas estén al pendiente de nosotros y del programa que se va a ver, ¿no? Así es, está perfecto estos fines de semana. Yo les aviso con tiempo si puedo, porque a veces estoy en casa de mi mamá o estoy con mi papá. Ok. Les avisamos en el grupo, ¿verdad? A ver, chicos, vamos a hacer el programa en vivo un jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y nos estaríamos poniendo de acuerdo, ¿no? Así es, ¿de qué temas vamos a hablar? ¿Qué quieren que hablemos? Y mucha participación de parte de todos ustedes. Así es. A ver, Nico, Frank, vamos a hacer nuestra conclusión de las películas de terror. A ver, Nico, danos tu opinión. Dime, dama. Tu opinión, a ver. Pues les voy a decir algo, como siempre se lo he dicho a las demás personas, no se crean todo lo que ven, todo lo que escuchan o todo lo que llegan a ver, escuchar, oír o platicar, porque a veces hay muchas cosas que se basan en la ficción y olvidan principalmente lo que es la realidad. Así es. A ver, Fran. Pues ahora sí, como dicen, vamos a ver los temas. Si la gente, los radioescuchas, quieren opinar de qué tema quieren que se trate la próxima semana, adelante, no hay ningún problema. Podemos tener varios temas. ¿Qué les gusta? Duendes, nahuales, brujas, cosas paranormales, ya se habló ahorita de las películas, pero puede haber más cosas, como les digo, puede ser brujas, nahuales, ya sea en pueblos, en nuestras mismas colonias, en la Ciudad de México o en otros países que nos están escuchando. También opinen qué les gustaría escuchar para todos ustedes. Por eso estamos aquí, para tratar de ¿cómo les diré? De agradecerles, ¿no? De que nos estén escuchando y que les gusta este tipo de cosas paranormales. Así es. Nos pueden mandar también WhatsApp, no sé, el número de Frankie, el mío, el de Nico, no sé, a quien quiera dar su número para que ahí nos opinen todos, o ponemos los tres, ustedes dicen. Pueden enviar sus evidencias, cosas que gustarían que en vivo nosotros veamos y lleguemos a una conclusión, tipo extra normal, pero con más versatilidad. Más creíble. Ya nos mandaron un mensaje, dicen que les gustaría que habláramos de nahuales. Nahual es un tema espectacular y que tiene muchas dudas en mente. Exactamente, muchas cosas acerca de los nahuales, de personas que se pueden transformar en animales, ¿no? Pero ya sería el tema de conversación para la siguiente semana. Así es. Si les gusta, adelante, hablamos de nahuales. Así es. A ver, Fran, ¿nos puedes decir dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos contactarte? Dinos tus redes sociales, perfecto. todo sobre ti. Soy soltero, tengo tantos años de edad, ¿no es cierto? Bueno, amigos, me pueden contactar en mi canal de YouTube de Frankie Terror, historias, mitos o leyendas. También en mi blog personal, igual, con el mismo nombre, Frankie Terror, Frankie con K de kilo y con Y. En Instagram, igual, Frankie Terror. Ahí me pueden buscar, me pueden ver, y si gustan o tienen alguna historia, mándenla a mi correo electrónico, que aparece en el canal de YouTube y en mi blog personal, y con gusto les haré el video de esa historia para subirla al canal. Entonces, aquí estamos y gracias por escucharnos. A ver, Nicolás. ¿Qué tal? Soy Nicolás, estado civil soltero. Ahí si tiene una hija, le presenta, no es cierto, no se crea. Pues estamos para aquí para servirles, responder sus dudas. Si tienen alguna cosa que quieren que revisemos o que revise yo y les diga lo que yo pienso o lo que yo veo, adelante. Me pueden encontrar en redes sociales y en Facebook como Pablo Sainz. Próximamente sacaré un blog personal donde colocaré mi correo y ustedes ahí me pueden enviar todo lo que ustedes gusten. Más aparte, ¿puedo dar mi número de teléfono, dama? Sí, claro que sí, de acuerdo. Ok, pueden marcarme o mandarme mensajes por WhatsApp al teléfono 74 41 79 59 43. Gracias. Y estaría a sus órdenes y su servicio, y estoy muy feliz de estar aquí con dos grandes personas como lo que es Frankie y Dama. Gracias. Yo soy, yo me presento, soy Susy, la Dama de la Noche. También a mí me encuentran en mis redes sociales, todos, ya sea Facebook, Instagram, blog personal, YouTube, como Relatos e Historias del Club del Terror. En mi canal, en las descripciones se encuentran mis redes sociales. Pueden mandarme hasta mensaje por Messenger si gustan. Me encuentran como la Susy, bueno, la Dama de la Noche. Igual, con Nico, si pueden, ya dio su número. Ahí también alguno que otro me quiera mandar un mensajito, ahí me lo pasa a Nico. Pero aquí estamos para servirles, chicos. Los tres vamos a estar a su disposición. Propongan temas. Como dice Nico, si no lo sabemos, por lo menos lo inventamos, ¿no, Nico? Así es, dama, así es. Y no revelaremos nuestras identidades. Exacto. No nos revelaremos. Todo es incógnito. ¿O no, Frank? Yo no soy Nico, yo soy Pablo. ¿Sí? Ah, Pablo. De ahora en adelante, Pablo. ¿Y oíste, así, Nicolás? Ah, perdón, Pablo. ¿Oíste, Frank? Sí, los estoy escuchando. Para usted, dama, yerno. Ah, perdón, yerno. Es mi yerno, ¿eh? Así que cuidado con mi yerno. Está bien. Bueno, pues entonces aquí estamos. público radioescucha, cuando gusten contactarnos en nuestras redes sociales, aquí estaremos respondiendo a sus preguntas o a sus dudas que tengan todos ustedes. Entonces, gracias amigos por escucharnos, aquí estaremos cada semana y la semana que viene vamos a ver un tema para todos ustedes que les va a interesar, les va a gustar, hasta nos va a entretener. Gracias y hasta mañana, que descansen y vamos a ponernos de acuerdo para nuestro tema, ¿verdad, chicos? Claro que sí, claro que sí, sin ningún problema. Claro que sí, aquí dama, estaremos. Sin ningún problema. Aquí estaremos, ya saben, respondemos dudas y todo lo que necesitan. Ok, hasta mañana, hasta la próxima. Pablo y Frank. Descanse. Gracias por escuchar estos relatos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para cuando suba nuevo contenido te llegue la notificación. Se despide de ustedes,